¿Qué tenemos? Un loco, dicen que soy, amor. ¡Que se apaguen las luces! Queremos ver todos los celulares prendidos con las linternas. ¿Cómo gritan las mujeres? ¿Cómo gritan las mujeres? Loco dicen que soy, que me pierdo en el licor. Y tú no sabes qué siente al verte mi corazón. Loco dicen que soy, que me pierdo en el licor. Y tú no sabes qué siente al verte mi corazón.